siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el catecismo, la explicación del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Entramos en un apartado que tiene como título La oración de la hora de Jesús. Es un epílogo, una conclusión de la primera parte de la explicación sobre la oración. La oración, tal y como la explica el Catecismo de la Iglesia Católica, se divide en dos partes. La primera sección es la oración en la vida cristiana y la segunda sección es la oración del Padre Nuestro. O sea, la segunda parte explica detalladamente el Padre Nuestro, expresión por expresión, y la primera parte ha hecho toda una exposición de lo que es la oración en la vida cristiana. Bueno, pues ahora vamos a entrar a concluir esta primera sección. Y concluye con este apartado, la oración de la hora de Jesús. Es como un culmen, ¿no? La hora de Jesús. Es desde el punto 2746 al 2751. Comenzamos por el primero, hasta donde nos dé tiempo. 2746 dice así. Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y su resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedida una vez por todas, permanece siempre actual. De la misma manera, la oración de la hora de Jesús, siempre presente en la liturgia de la Iglesia. Se está refiriendo especialmente a esa oración que está recogida por el Evangelio de San Juan. Aquí nos remite al capítulo 17 del Evangelio de San Juan, esa oración también llamada oración sacerdotal, oración de la sobremesa, después de instituir la Eucaristía, después de la última cena. Jesús tuvo allí un coloquio, el que conservamos con más detalle, el que es narrado con más detalle por el Evangelio de San Juan. Bueno, después leeremos ese capítulo, pero ahora la primera afirmación es esta, es decir, se le llama la hora de Jesús, se acerca mi hora. Es el Evangelio de San Juan especialmente el que ha sido llamado también el Evangelio de la hora, porque los demás evangelios no utilizan este término en este sentido mesiánico. Y en el Evangelio de San Juan podemos leer expresiones como mujer, todavía no ha llegado mi hora. Allá en las bodas de Caná, Jesús prepara su hora, se acerca mi hora, ha llegado mi hora. Entonces, este proceso, este increscendo es muy importante en el Evangelio de San Juan, porque está ligado a la conciencia que tiene Jesucristo de la misión, de esa misión para la que él está llamado. Es una conciencia muy viva que tiene Jesucristo. Este mismo Evangelio, este que habla de la hora, ya se acerca mi hora, esta es mi hora, será el que diga, nadie me quita la vida, sino que soy yo el que la doy voluntariamente. Es decir, se subraya que no es que el tiempo, la historia, le sobrevenga a Jesús encima, quitándole, robándole sus planes, sino que al mismo tiempo que están teniendo lugar unos acontecimientos, ¿no?, históricos en los que el pecado de los hombres está tramando todo un plan para quitarle a Jesús la vida. Al mismo tiempo que eso sucede en ese plano, en otro plano, Jesús entrega voluntariamente su vida. Entonces vamos a ver, ¿a Jesús le quitaron la vida o Jesús entregó la vida? Las dos cosas, en dos niveles distintos, y se conjugan, se conjugan las dos cosas. A Jesús se le quitaron la vida, los hombres libremente, utilizando mal su libertad, pecando, le arrebatamos de la vida, pero sin embargo Jesús, más allá de esos acontecimientos, la estaba entregando. La prueba también de esta conciencia que tiene Jesús de que Él ha venido para esta hora, para entregar su vida, son los anuncios de la pasión. En los evangelios hay por lo menos tres momentos solemnes en los que Jesús predice su pasión. El Hijo del Hombre será entregado, al tercer día padecerá, al tercer día resucitará. Hay tres anuncios solemnes de la pasión. A veces con mucha ligereza, con muchísima ligereza, se han negado la historicidad de estos pasajes evangélicos, diciendo que son, bueno, pues que son interpolaciones que posteriormente, después de la resurrección de Jesús, se escribieron en los evangelios, pero que eso no lo dijo Jesús históricamente, sino que después, escribiendo los evangelios, después de la resurrección, pues eso se añadió, ¿no? Pero que no es que Jesús hubiese predicho la pasión, su muerte, resurrección. La verdad es que creo que tales comentarios, que por desgracia se escuchan más de una vez, tenemos que rechazarlos, ¿no?, afirmando firmemente la historicidad de los evangelios y la historicidad de estos anuncios de Jesús de su pasión. Entre otras cosas, porque no son anuncios que estén desconectados del resto del evangelio. Por ejemplo, la misma institución de la Eucaristía, cuando Jesús nos enseña y nos pide que hagamos eso en conmemoración suya, la institución de la Eucaristía es también un anuncio de su pasión y de su resurrección. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada por el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y además es que una cosa son los anuncios, los tres anuncios más solemnes que Jesús hace de su pasión, muerte y resurrección. Pero es que hay otro montón de pasajes y de episodios en el Evangelio en los que de alguna manera Jesús está también anunciando su hora, esa hora para la cual Él había llegado. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿Sois capaces de ser bautizados con el bautismo que yo me voy a bautizar? O sea, también Él, cuando está hablando, está educando a los apóstoles que quieren buscar los primeros puestos, les está hablando de que tienen que prepararse para esa hora, que Él sabe que Él está llamado a beber ese cáliz, está llamado a ser bautizado con ese bautismo. El bautismo, que se refiere al bautismo de esa muerte y gloria. Es decir, que Jesús tenía una conciencia muy clara de para qué hora había sido llamado. Esa hora con mayúsculas nos recuerda que en el fondo todas las horas con minúscula de la vida, las horas, el tiempo cotidiano de esta vida, no deja de ser la antesala de esa hora con mayúscula que nos prepara para la vida eterna. El tiempo, que parece tan intrascendente, es muy trascendente porque es la antesala de la vida eterna. Y hay que decir que también en nuestra vida hay horas con minúscula que nos preparan para una hora con mayúscula. Y también hay un momento de nuestra vida que será una hora determinante, la hora de entregar la vida, y entregarla pues, en una enfermedad, o entregarla. Muchas veces pues las personas más ancianas suelen decir, bueno, ¿yo qué pinto en esta vida? Si yo lo que tenía que hacer ya lo he hecho. Si total aquí estoy estorbando y ahora ya, ¿qué hago yo? Bueno, te falta lo más importante, te falta entregar la vida, te falta la hora con mayúscula, te falta la hora de Jesús. Yo para esta hora he venido para entregar mi vida. La he entregado poco a poco a lo largo de toda mi existencia, la he entregado por plazos y ahora la entrego toda de una vez. O sea que también nosotros tenemos nuestra hora. Se acerca mi hora, esta es mi hora. Entendido como el momento de pasar de esta vida al Padre. Y también entendido, pues hay horas, momentos claves de nuestra existencia, ¿no?, en el que Dios nos pide que hagamos actos especialmente heroicos, entre comillas, heroicos, ¿no? Actos extraordinarios de olvido de nosotros mismos. Por ejemplo, recuerdo en ese libro de Esther, del Antiguo Testamento, el capítulo 4 del libro de Esther es precioso porque habla de una hora especial, ¿no? El libro de Esther, lo hago una pequeña así contextualización, es ese libro que está escrito en el contexto del exilio a Babilonia, y en ese contexto, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, bueno, pues ahí reinaba el rey Asuero, y había ocurrido providencialmente que Esther había entrado dentro de la corte del rey, sin que nadie se diese cuenta que era una mujer judía, había sido elegida como las más bellas entre todas las mujeres, había entrado en el harén del rey, y además había sido finalmente escogida como la esposa del rey, sin que ella supiese, ¿no? Sin que se diese cuenta de que tenía allí a esa mujer judía en casa. Y entonces allí hubo un consejero del rey Asuero, Amán, que era verdaderamente cruel, que dictó sentencia de muerte contra toda la raza judía. Ya era un momento terrible en que los judíos iban a ser exterminados en aquel exilio en el que estaban. Iban a ser exterminados. Y entonces, en ese momento, el profeta Mardoqueo, el sacerdote Mardoqueo, presenta ante Esther y le pide que Esther interceda, que había llegado a ser la esposa del rey, ella que era judía y que llevaba esa condición de judía oculta, le pide que interceda ante el rey para que se salve su raza, la raza de los judíos de la muerte. Pero claro, esa intercesión le podía costar perfectamente la vida, porque allí nadie le incomodaba al rey, nadie le llevaba la contraria, ¿no? Y hay un diálogo precioso en el que Mardoqueo le dice a Esther: mira, quizás para esta hora, quizás para este momento, quiso Dios que en su providencia tú entrases en la corte del rey y fueses elegida reina. Quizás para esta hora, para que tú ahora des el do de pecho, para que tú ahora en este momento puedas jugarte la vida intercediendo por el pueblo judío que está a punto de ser exterminado. Y digo que tiene mucha fuerza este para esta hora, quizás Dios permitió que tú estuvieses en ese puesto, ¿no? Siempre había sido muy sorprendente, Esther, que de la providencia de Dios te llevase a un lugar como ese de ser reina, de esa forma oculta, ¿no? Para esta hora. Y ella se juega la vida, intercede y salva, ¿eh? Y salva al pueblo judío. Bueno, pues, o sea que también tenemos una hora especial, ¿eh? Hora especial en la que estamos llamados a entregar nuestra vida en servicio, en entrega, a jugarnos la vida, ¿eh? Por lo que merece la pena, por el amor al prójimo. También esta hora especial, la hora, la vemos muy claramente marcada en la vida de los mártires. Los mártires han vivido el momento de la entrega de su vida como un momento glorioso, al mismo tiempo que dramático. Es increíble, ¿no?, que el drama y la gloria se puedan conjugar. Pues sí, los mártires han vivido así ese momento de entregar su vida, como un honor, el honor de que mi vida yo la entregue por Cristo. Además, entendiendo que no es una hora puntual desconectada del resto de la vida, porque claro, la capacidad que tiene un mártir de decir sí en el momento final de la vida se ha ido labrando día a día. O sea, si San Maximiliano María Kolbe fue capaz de decir ese sí heroico en Auschwitz, entregando su vida a cambio de aquel hombre que iba a ser sacrificado, es que eso no se improvisó, eso no se improvisó. Fue largamente preparado, ¿no? Había estado durante toda su vida diciendo a Dios que sí, haciendo pequeñas entregas de su voluntad, para que después finalmente pudiese decir ese sí solemne. La capacidad de decir sí al final de nuestra vida, en la hora solemne de nuestra vida, la estamos moldeando, la estamos condicionando, la estamos aumentando o disminuyendo durante toda nuestra vida, dependiendo de las opciones que vayamos haciendo. Incluso, fijaros bien, a veces cuando en alguna explicación sobre la escatología, sobre cómo nos presentamos delante de Dios, algunos autores han hablado de la posibilidad de que cuando nos presentemos ante Dios Él también nos dé como una posibilidad, ¿no? La posibilidad de decidirnos por Él. O sea, es como si, esto lo dicen algunos autores, ¿eh? Esto no es que esté expresado, digamos, dentro de la doctrina de la Iglesia, sino que es una explicación dada por algunos teólogos, ¿no? La posibilidad de que cuando nos presentamos ante Dios, Él nos dé, en esa frontera entre la vida y la muerte, en esa frontera a la que todavía no hemos traspasado de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, Dios nos dé como la oportunidad de decidirnos ante Él, ¿no? Bueno, pues esta teoría que sostienen algunos teólogos sería aceptable en la medida que entendamos que esa opción está totalmente condicionada, lógicamente, por la vida anterior que hemos arrastrado. O sea, es decir, si yo finalmente voy a decir un sí solemne a Dios, cuando me presento delante de Él, ese sí yo lo he labrado a lo largo de toda mi vida. Y si yo durante toda mi vida he tenido un endurecimiento ante la gracia, ese endurecimiento ante la gracia va a condicionar después mi incapacidad para decir un sí definitivo. Bien, por esto hemos hecho esta introducción, para que entendamos la importancia de la hora. Esta es la hora de Jesús. Es la hora de entregar su vida al Padre. Para esta hora Él se ha preparado. ¿No? Y no hablamos de cosas ajenas a nosotros, sino yo también he querido hacer un pequeño recorrido para que nos demos cuenta de cómo en la Sagrada Escritura, en otros personajes, como en la vida de la Iglesia, de los mártires, como en nuestra propia vida, también nos preparamos para esa hora. La hora de pasar de esta muerte, perdón, de esta vida a la vida eterna, pero también horas determinantes, momentos de nuestra vida en los que tenemos que tomar opciones, que dependiendo de qué opción tomemos en la vida, vamos a ir por caminos bien distintos. Bien distintos. Luego, todas las horas de nuestra vida son importantes, pero es verdad que a veces nuestra vida como que se concentrase de una forma muy especial en situaciones determinadas, en circunstancias, en momentos determinados en los que nuestro sí o nuestro no están condicionando nuestro destino eterno. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos explicando el punto 2746, en el que se nos habla de que Jesús ora especialmente cuando llega su ora. ¿Eh? Y la primera sin H y la segunda con H. ¿Eh? La oración de Jesús es especialmente intensa en el momento de su hora, la hora para la cual él había venido a este mundo para entregar su vida. Dice, al igual que la Pascua de Jesús, sucedida una vez por todas, permanece siempre actual, de la misma manera, la oración de la hora de Jesús. O sea, que esa oración tan especial la pronunció en aquel momento, pero permanece para siempre. Es una hora que se ha introducido en la liturgia y se ha hecho eterna esa hora. Nos remite al punto 1085 que vamos a leer. Dice, en la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Por lo tanto, la afirmación central es esta. Todos los acontecimientos son absorbidos por el pasado. Caen en el pasado y es verdad que influyen en el futuro. Bien, es verdad que cosas que han sucedido en nuestra vida tienen influencia en el futuro, pero de alguna manera pasan también. Todo pasa. Cielo y tierra pasarán. Hay una capacidad muy grande de que unos acontecimientos están comiéndose a los otros. A veces en la vida estamos tremendamente preocupados por una cosa. Dice, no te preocupes que ya vendrá otra cuestión que a esta la deje totalmente en el olvido. Momentos determinados, uno está en el ojo del huracán no te preocupes que ya pasará eso, ya pasará. Que no te agobie lo que mañana dejará de ser. Es una gran lección. Aquí el catecismo insiste en esto, ¿no? Que todos los acontecimientos vividos por el pasado, menos uno, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Este es un acontecimiento que ha pasado de la historia no al olvido, sino a la eternidad. Es un acontecimiento en el que la muerte ha sido muerta, es decir, ha habido como un traspasar de la historia a la eternidad. Y este acontecimiento, lejos de haber caído en esa dinámica de todo el resto de las cosas que suceden, sin embargo, este acontecimiento ha entrado en la eternidad, en el cielo. Y allí es un permanente hoy. Y la muerte y resurrección de Cristo, ese acontecimiento que se vivió en el Calvario, es hoy. Sucedió hace 2000 años, pero sucede igualmente hoy. Cristo se entrega por mí hoy, aquí y ahora. De la misma manera que también los que habían nacido miles de años antes de Jesucristo, también pudieron recibir la salvación hoy de Jesucristo. Porque se adentra en la eternidad y él entrega su vida por todos, por Adán y Eva, por los 12 apóstoles, por nosotros. O sea, entra en la eternidad, está más allá del tiempo, ese misterio de la redención de Jesucristo. Por eso aquí también dice que esta oración que está preparando, ¿no? Está preparando el misterio pascual, el de la muerte y resurrección de Cristo, también pasa a ser eterna. pasa a ser eterna. Es una gran lección para nosotros. Luego le damos mucha importancia a esta oración de la hora de Jesús, no solo porque es la más larga, ninguna otra oración ha sido tan detallada por los evangelios como esta. Bueno, pues vamos a leerla, ya que estamos comentándola, ¿no? Y es el capítulo 17 de San Juan, que dice: después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Has dado autoridad sobre todas las criaturas, que Él dé ahora vida eterna a todos los que tú le has confiado. Y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Yo he manifestado tu gloria aquí en este mundo, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, hónrame en tu presencia con aquella gloria que yo compartía contigo antes que el mundo existiese. Te he dado a conocer a quienes me confiaste sacándolos del mundo. Eran tuyos, tú me los confiaste y han obedecido tu mensaje. Ahora han comprendido que todo lo que me confiaste es tuyo. Yo les he entregado la enseñanza que tú me entregaste y la han recibido. Saben además con absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me enviaste. Yo te ruego por ellos. No te ruego por los del mundo, sino por los que tú me confiaste, ya que son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos resplandece mi gloria. Desde ahora ya no estaré en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo voy a ti. Protege con tu poder, Padre Santo, a los que me has confiado, para que vivan unidos como vivimos unidos nosotros. Mientras estaba con ellos en el mundo, yo mismo cuidaba con tu poder a los que me confiaste. Los guardé de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse en cumplimiento de la Escritura. Ahora voy a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos puedan compartir plenamente mi alegría. Yo les he confiado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que les saques del mundo, sino que los libres del mal. Como yo no pertenezco al mundo, tampoco ellos pertenecen al mundo. Haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu mensaje es la verdad. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me consagro, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Y no te ruego solo por ellos, te ruego también por todos los que han de creer en mí por medio de su mensaje. Te pido que todos vivan unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me has enviado. Yo les he comunicado la gloria con que tú me has glorificado, de manera que sean uno, como lo somos nosotros, como tú vives en mí. Vivo yo en ellos para que alcancen la unión perfecta y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Es mi deseo, Padre, que todos estos que tú me has confiado estén conmigo y contemplen mi gloria, la que me diste antes de que el mundo existiese. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conozco, y todos estos han llegado a conocer que tú me has enviado. Les he dado a conocer quién eres, y continuaré dándoselo a conocer, para que el amor que tú me tienes se manifieste en ellos, y yo mismo viva en ellos. Este es el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, al que el Catecismo llama la oración de la hora de Jesús. la oración de la hora de Jesús. Yo os aconsejo que este capítulo 17 de San Juan pues esté buscado con una estampa o con la puesta la cinta de la Biblia en este capítulo, y que de vez en cuando hagamos de él nuestra oración, que lo tomemos como fuente para nuestra oración. Porque en él Jesús está teniendo una intimidad con el Padre en la que nos introduce a todos nosotros. Y está como la gallina poniendo bajo sus alas a los polluelos, que son los apóstoles, pero detrás de los apóstoles estamos todos nosotros. No ruego solo por ellos, sino por los que a través de ellos van a creer en ti. Es como la gallina que está acurrucando, que está arropando a los que le han sido encomendados, que somos todos nosotros, y los presenta ante el Padre. Bueno, pues este es un buen testamento el que hagamos de este capítulo 17 de San Juan, la oración de la hora de Jesús, lo hagamos alimento para nuestra oración. Vamos a comentarlo brevemente, pero primeramente tenemos un momento de reflexión. Pasamos al punto 2747, vamos ya adentrándonos con más detalle en cuál es el contenido de esa oración de la hora de Jesús, el capítulo 17 de San Juan. Dice así: la tradición cristiana acertadamente la denomina la oración sacerdotal de Jesús. Es la oración de nuestro sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su paso, Pascua, hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente al Padre. Aquí se nos ofrece que nos fijemos especialmente en tres versículos. Bueno, fijaros que dice que es una oración sacerdotal. Cristo es sacerdote eterno, especialmente es la carta a los Hebreos, la que habla de la función sacerdotal de Jesucristo. Es un sacerdocio que no es como el del Antiguo Testamento, eso queda claramente remarcado, porque Jesús no era de la tribu o de la estirpe sacerdotal, pero sin embargo su ser mismo es ser sacerdote, ser puente, es presentarnos ante Dios y acercarle a Dios al hombre, es hacer de puente entre Dios y el hombre. Bueno, y esto es lo que él hace en esta oración, hacer de puente. Te presento a los tuyos, Padre, y al mismo tiempo, Padre, te quiero acercarles a ellos, ¿no? Ejercer el sacerdocio, bien sea a nivel ministerial, o bien sea también a ese nivel de sacerdocio común de los fieles que tienen todos los bautizados, es hacer de puente. Es hacer de puente entre Dios y la humanidad. Es hablarle a Dios de los hombres y hablarle a los hombres de Dios. Las dos cosas, hace un sacerdote. Hablarle a Dios en la oración, como aquí hace Jesús en esta oración: Padre, te ruego por ellos, por los que me has encomendado. Hablarle a Dios de los hombres y, en segundo lugar, hablarle a los hombres de Dios. Predicarles, hacer apostolado, ¿no? Las dos cosas. Ese es el sacerdocio de Jesucristo. Tan sacerdote era Jesucristo cuando predicaba el sermón de la montaña, hablando a la multitud allí congregada de Dios, como cuando hacía oración por la noche y retirado, hablaba a Dios de los que le habían sido encomendados. Y una cosa sin la otra se queda coja, totalmente coja. Aunque luego, según los carismas, habrá proporciones distintas, como siempre decimos, ¿no? Pero los dos aspectos son, y esto también es una llamada de atención para nosotros los sacerdotes, que a veces tenemos el peligro del mal del camarero, que estamos siempre distribuyendo, hablando de Dios a los demás, igual no hablamos con Dios. Hablamos de Dios sin hablar con Él. Y no llevamos y no presentamos personalmente nuestra oración a cada uno de los que nos han sido encomendados y vienen personas y nos dicen, Padre, ruegue por mí, ore por mí. Y eso es una responsabilidad el que alguien nos diga eso, ¿no? Bueno, aquí en esta oración sacerdotal de Jesús vemos estas dos dimensiones bien subrayadas. El sacerdote es un puente entre Dios y la humanidad y tiene en esta oración de Jesús toda una lección de que ese sacerdocio se ejerce, pues no solo en la predicación, sino también en esa intercesión, hablando al Padre, presentándoles uno a uno los que le han sido encomendados. Dice que esta oración del sumo sacerdote es inseparable del sacrificio, inseparable del sacrificio. En este momento que Jesús ora, va a entregar la vida. Hacer oración sacerdotal es ofrecerse. Ofrezco mi vida en sacrificio. No es únicamente decir unas palabras bonitas, te ruego por ellos, es decir, Señor, te ofrezco mi vida por ellos. Toma mi vida por su salvación. Lo que hizo Cristo. Señor, te ofrezco mi vida, toma mi vida, no mires sus pecados. Es decir, Jesús cargó sobre sí el pecado de la humanidad, ¿no? Y el santo, el inocente, fue ofrecido al Padre para liberar a los pecadores. Algo así también pasa en nuestra vida, ¿no? Que cuando hacemos oración, tenemos que ofrecernos, yo me ofrezco por los que me han sido encomendados. No hay oración sin sacrificio, sin ofrenda personal. Segundo lugar, dice, es inseparable de su sacrificio, de su paso, Pascua al Padre. O sea, que la oración es un paso, es una Pascua. Es como un parto para la vida eterna. Toda oración está como asistiendo a ese parto para la vida eterna. Señor, te ruego por los que me has encomendado. Te pido su salvación. Que no sean, que Satanás no los arrebate. Que no se pierda ninguno de los que me ha sido encomendado. O sea, es decir, la oración está buscando como un salvoconducto. Es como un parto para la vida eterna. La Iglesia, cuando ora en esa hora de Jesús, está queriendo salvar a todos sus hijos. Está preparando como un pasadizo, ¿no? Un puente. Está tendiendo un puente hacia la eternidad. Más aún, sigue adelante, ¿no? Y dice, inseparable de su sacrificio, de su paso hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente al Padre. O sea, ¿qué significa ser consagrado? Consagrado. Además lo tenéis, fijaros, en el versículo 19 de esta oración sacerdotal. O sea, Juan 17:19 dice, por ellos yo me consagro, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Ser consagrado es subrayar, es decir, soy de Dios, soy suyo, soy suyo. Claro, alguno dirá, bueno, ¿y cómo es eso de que Jesús se consagra? Pero Jesús ya era de Dios, ¿no? O sea, Jesús no era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es eso de que Jesús se consagra? Sí, es verdad, Él, según su naturaleza divina, obviamente no hace falta que Cristo se consagre, pero es que además de su naturaleza divina, Él tiene también una naturaleza humana y una voluntad humana y una sensibilidad humana. Y Jesús, en su muerte, está consagrándose plenamente, ¿no? Es decir, la muerte de Cristo, ese sí quiero, Padre, sí abrazo tu voluntad, es plenamente una consagración de soy tuyo. En su voluntad humana, es decir, hace entrega libre, Jesús hace entrega libre en cuanto hombre, hace entrega libre de su voluntad, de su sensibilidad, y se consagra al Padre. Bueno, pues esa oración de Jesús nos enseña a nosotros a consagrarnos. Yo me consagro con ellos para que también ellos se consagren a ti, para que también ellos puedan decir, soy tuyo. Soy tuyo, Jesús, totus tus, ¿no? Como tú eres del Padre, somos de Cristo como Cristo es del Padre. Esta es, por lo tanto, otra gran lección de esta oración de la hora de Jesús del capítulo 17 de San Juan. Todavía más lecciones se nos da. Se nos refiere el versículo 11. El versículo 11 que dice: desde ahora ya no estaré en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras que yo voy a ti. Protege en tu poder, Padre Santo, a los que me has confiado, para que vivan unidos, como vivimos unidos nosotros. O sea, es decir, es como que en este momento hay un riesgo de orfandad, hay un riesgo de que se queden huérfanos, porque Jesús marcha al Padre, y entonces Jesús intercede por ellos para que no se queden huérfanos. Vuelvo a leer el versículo 11 para que lo veáis. Desde ahora ya no estaré en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras que yo voy a ti. Protege con tu poder, Padre Santo, a los que me has confiado para que vivan unidos, como vivimos unidos nosotros. Que no se queden huérfanos. Que ellos permanezcan unidos entre ellos y unidos a mí, como yo estoy unido al Padre. Es también una intercesión maravillosa. Cristo marcha al Padre, pero Él no quiere dejar desamparado, ¿no? Desamparada su Iglesia, sino que pide que se mantenga unida con Cristo glorioso, habitada por el Espíritu y unidos entre nosotros, siendo una sola cosa. Y por último, este punto del Catecismo nos pide que nos fijemos también en el versículo 13, que dice: Jesús ora al Padre diciendo, ahora voy a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos puedan compartir plenamente mi alegría. Es curiosa esta expresión, ¿eh? Ahora voy a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos puedan compartir plenamente mi alegría. Este versículo a mí me suena, vamos, me trae a la mente, y perdonad por las libertades que me tomo de hacer algún comentario del Antiguo Testamento, etcétera, ¿no? Pero a mí me recuerda ese pasaje en el que Elías está a punto de partir y Eliseo, que es su discípulo, Eliseo quiere también recibir el espíritu de Elías, ¿no? Dice, dame parte de tu espíritu. Le pide, ¿no? Le pide compartir parte del espíritu de Elías. Y claro, yo le dice, mira, no pides nada. Si eres capaz de verme cuando yo sea arrebatado al cielo, tendrás parte de ese espíritu. Y entonces, en ese momento, Elías es arrebatado en un carro de fuego, es arrebatado al cielo. Y Eliseo es capaz de verlo, ¿no? Ve cómo Elías es arrebatado y se desprende el manto de Elías, y entonces él recibe los dos tercios de su espíritu. Bueno, me suena eso, digo que me evoca eso cuando él dice en este versículo 13, ahora yo voy a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos puedan compartir plenamente mi alegría. Jesús marcha al Padre y nosotros queremos recibir de su espíritu. Queremos recibir su vida para continuar también la obra de Cristo en el mundo. Bueno, como veis, esta oración sacerdotal, la oración de la hora de Jesús, es una oración que yo pienso que deberíamos de tenerla, como os he dicho antes, como fuente y alimento de nuestros ratos de retiro, de unión con el Señor, y versículo por versículo irlo rumiando, irlo meditando, Yo os invito a ello. De todas maneras, todavía tenemos otros cuatro puntos más explicativos sobre esta oración de la hora de Jesús que haremos en los próximos días. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Monseñor, con Luis Ignacio. Adelante, Luis Ignacio. Mire, es una pregunta que seguro que se la han hecho ya más de una vez en este programa, pero yo es que no lo he oído. Y es el tema este del sacerdocio de Melquisedec, que parece un poco enigmático esto. A ver si nos lo puede explicar. Sí, sí. De acuerdo. Sí, precisamente el tema del dice, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, ¿eh? Bueno, y hay un momento en el que en torno a la historia de Abraham aparece un personaje enigmático que bendice a Abraham, que es un sacerdote Melquisedec, del cual se dice que no se sabía su origen. No se sabía su origen, ¿no? Con eso, su origen era misterioso. Se está remarcando que su origen, que venía de Dios, distinguiéndolo de lo que es el sacerdocio según la raza. Es decir, en el Antiguo Testamento existía una tribu sacerdotal y los que habían nacido en esa tribu tenían una especie de derecho sacerdotal, ¿no? Tenían como el derecho a ser sacerdotes. Sin embargo, Jesucristo, su sacerdocio no es de este mundo. El sacerdocio del Antiguo Testamento sí preparó el sacerdocio de la llegada de Cristo, pero al mismo tiempo fue superado. Cristo no era sacerdote según la tribu de Leví, según la carne y la sangre, no era por descendencia de los hombres, para entendernos, sino que es sacerdote de Dios. Por eso dice que es según el rito de Melquisedec, es decir, misterioso, venido de Dios, y no de la raza sacerdotal de los hombres, ¿eh? Ese es un poco, digamos, el comentario que hay que hacer con respecto a lo que pregunta el oyente. Buenos días, vamos al siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Mire, primero darle muchísimas gracias por sus explicaciones. Mire, yo quería preguntarle el valor de la extrema unción cuando una persona tiene un electroencefalograma plano. Muchas gracias. Bien. Vamos a ver, existe... Bueno, en primer lugar, los sacramentos son sacramentos para los vivos, ¿eh? Cuando tenemos plena conciencia de que alguien está muerto, no se le deben administrar sacramentos, sino encomendarle a la misericordia de Dios. Otra cosa es que haya cierta duda, incluso una discusión médica, de cuándo es el momento de la muerte. Pues porque antes en un tiempo se hablaba de que el momento de la muerte es cuando se paraliza el corazón. Luego se ha visto claramente que eso no es así, que puede haber una persona que esté en parada cardíaca que luego tenga actividad cerebral. Luego se decía, mientras que hay actividad cerebral, pero es un tema que también hoy en día médicamente tiene muchas matizaciones, porque hay niveles distintos de actividad cerebral y el encefalograma plano también puede confundir. O sea, que no es tan fácil médicamente hablar de cuál es el momento en el que una persona ha fallecido, el momento de la separación del cuerpo y el alma, para hablar desde términos nuestros, ¿no? No de términos médicos. Entonces, bueno, pues hay que decir que también existe una forma de celebrar los sacramentos, de administrar los sacramentos, que se dice en el ritual, que es subcondicione. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues yo no estoy seguro de que esta persona esté viva o tenga las condiciones pues para recibir este sacramento, ¿no? No solo si está viva, sino si tiene las condiciones. Bueno, pero bien, pero yo se lo administro bajo condición de que él pueda recibirlo. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido en estar presente en algún accidente y yo ver que una persona pues ha quedado en coma, que posiblemente podía fallecer, le ha administrado el sacramento de la unción allí mismo en la carretera, y luego me he enterado que no estaba bautizado, porque puede ocurrir hoy en día que le administres aún los sacramentos de la unción y no esté bautizado. Obviamente el bautismo es el sacramento puerta para los demás. No tiene sentido el que alguien reciba el sacramento de la unción de enfermos si no está bautizado. Pero bueno, pues uno en ese momento le administra el sacramento subcondicione, porque no puede estar allí sabiendo todas las circunstancias de esa persona. Y en cualquier caso, las cosas se ponen en manos de Dios. Y Dios sabe más, para entendernos, ¿no? Dios sabe más. También eso, con respecto a si una persona está viva o no está viva, pues lo mismo. Bueno, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, señor. Sí. Adelante. Mire, yo le llamo desde Valencia y quería preguntarle, porque soy sanitaria, me dedico a enfermos terminales, y una cosa que me he preguntado muchas veces es lo que dice la palabra, el credo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ya que estoy yo diariamente constante, bueno, con relación con la muerte. ¿Qué pasa con los muertos, el alma, cuando se desprende del cuerpo? Yo soy católica practicante. Es decir, ¿se duerme, se va al cielo? Es que no sé cómo interpretar esa parte del credo. Sí, de todas maneras, le puedo decir que muchas gracias por su programa y que me está ayudando muchísimo. Y gracias a Radio María por todo lo que hace por nosotros. De acuerdo, gracias a usted por su fidelidad. Vamos a ver, el artículo del credo, vendrá a juzgar a vivos y muertos, se refiere a que el día de la parusía, el día en el que Cristo vuelva con gloria, el día en que se termine el mundo, para entendernos, ¿no?, y Cristo venga como juez, pues lógicamente a los que en ese momento estén con vida y no hayan muerto, serán juzgados en vida. Y los que hayan muerto resucitarán para el juicio final. Porque, hombre, en la parusía entendemos que cuando Cristo venga en gloria, encontrará algunos que, para entendernos, se encontrarán con el Cristo glorioso sin haber muerto todavía, Bien, ahora bien, eso se refiere al juicio final, pero nosotros hablamos de un juicio particular antes del juicio final, y es que en el momento de la muerte, de cada uno de nosotros, se produce la separación del alma y cuerpo, y nuestra alma es juzgada ante Dios en ese mismo momento, el momento de nuestra muerte. Es lo que se llama el juicio particular, y ese alma recibe una retribución en la vida eterna en el cielo, si está preparada para y perfectamente purificada para contemplar la gloria de Dios. Si está totalmente cerrada a la gracia de Dios, pues va al estado que llamamos del infierno, de la condenación eterna. Y si está abierta a la gracia, pero no suficientemente purificada, va a lo que se llama el purgatorio, o está en un estado de purificación hasta que llegue a estar purificada para ver la gloria de Dios en el cielo. Esto se llama el juicio particular. Y después, digamos, nuestra fe habla de que este juicio particular será corroborado en el juicio final, cuando Cristo venga en gloria y entonces resuciten todos los muertos. No es que el juicio final vaya a tener una sentencia distinta al juicio particular, obviamente eso no es así, ¿no? El juicio final, pues el alma que está en el cielo, en el juicio final seguirá estando en el cielo, pero estará en el cielo no solo en alma, sino también en cuerpo, porque la resurrección final, o sea, en el juicio final acontece también la resurrección final de los cuerpos, ¿no? Con lo cual, ¿qué se añade en el juicio final? no que se cambie de sentencia, por cierto, ¿no? Sino lo que se añade es que el alma que está en el cielo disfrutará de Dios no solo en alma, sino en cuerpo y alma. También hay que decir lo mismo de las almas que estén condenadas, que estarán en el infierno no solo el alma, sino cuerpo y alma después de la resurrección. Y obviamente el purgatorio es un estado transitorio de preparación para contemplar la gloria de Dios. Luego, para entendernos, después de la parusía, terminada la parusía, ya no se prolonga más allá el purgatorio, ¿eh? El purgatorio es un estado intermedio que nos prepara para el cielo, no para el infierno, ¿no? O sea, del purgatorio nadie va al infierno, sino del purgatorio vamos a contemplar la vida eterna. Bueno, esto es una especie de pequeño resumen, resumen que igual ha sido un poco embrollado, de la escatología, que lógicamente en su momento la explicamos con más detenimiento, pero bueno. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.